Y ahora el boludito, todo acongojado, viene a decir que no odiaba a Santiago, que estaba bien su peinado. Ahora explica que el problema es que fue utilizado, no que está muerto o torturado. Mire, cerebro lavado, nosotros podemos ver las cosas desde diferentes lados. Pero el tema es que no entendés que él no jugaba para los ricos, poderosos o acomodados. Él protestaba para que no le regalen nuestro país a los amigos de lo privado. Y que no hay nada peor en el mundo que un mal compañero, un buchón o un soldado. A mí no me importa, a mí no me importa, a mí no me importa. 1, 2, 3, va. Buenas, buenas, buenas. Acá estamos de nuevo en un nuevo programa de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Estamos con el estudio repleto de gente, casi diría como nunca repleto de gente. Increíble. Y además, esa voz que escuchamos al principio no era de las voces que leen en general en este programa. Así que es gente bastante desconocida. Que para nos vinieron a tomar el estudio, loco. Nos vinieron a tomar el estudio, así son, ¿viste? ¿Viste cómo son? ¿Quién, es artista, ¿quién habla por ahí? Acá Pedro Sotero. Julián Bouvier, les extrañaba este espacio, hace un montón que no estaba. Un montón son 3 semanas, pero para mí es un montón. Así que muy feliz de hacer programa hoy aquí con... Para mí inventó lo de las 3 semanas. Sí, la semana pasada no hubo, la anterior yo no vine. Es verdad. Tiene razón. Y hoy es la tercera semana. Bueno, bienvenido, Juli. Así que muy feliz de estar aquí otra vez, en A mí no me importa. Compañera. Acá Agustina Sandoval, muy contenta de estar acá en la semana, de volver, ya extrañaba también. Y ahí acaba de llegar nuestra querida compa. Que vale. Va a entrar después, dice. Sí, sí, sí, va a entrar. Va a entrar en un rato. Relájate porque acá estamos bien, ¿eh? Se asustó con la cantidad de gente, me parece, creo que era eso. Acá los y las invitadas quieren contarnos, primero, antes de presentarse por ahí, nos pueden contar qué leyeron, ¿no? ¿Qué leyeron? Hola. Hola equipo, acá estamos los y las específicas y específicos en este gran programa. Les agradecemos antes que nada de empezar a hablar, recibo un mate y lo agradezco también. Soy Pablo Moyo, como para también presentarme con ustedes. De a poco nos vamos a ir presentando porque somos bastantes. Pero bueno, para responder la primera pregunta, acabamos de leer un escrito de una compañera nuestra. Un poema de Rocío. ¿Se escucha ahí? Sí, de frente. Sebane, ahí está. Y nada, nos parecía una buena presentación por el momento en el que estamos viviendo y para hacer un poco de voz inicial de esta charla. Totalmente. ¿Alguien más quiere presentarse? Voy pasando el mando. Justo le dan el micrófono. Justo le dan el micrófono al que está comiendo. Pedazo de chipá. Bueno, gracias por invitarnos. Creo que mi muestra de gratitud es traer esa enorme bolsa de chipá. Así que espero muy que coman. Rica, muy rica. Y el mate también, estaba riquísimo. Bueno, yo soy Nando, no sé si lo dije ya. Compañero de toda esta maravillosa gente. Y bueno, acá conociendo nuevas caras. Así que nuevas caras y nuevos espacios. Porque como grupo nunca habíamos estado en una radio. Y estoy sentado. Ponernos acá para decir o charlar un poco de las cosas que pensamos va a estar bueno. Le cedo el micrófono a mi compañera de pelos de colores. Te faltó decir que soy una sirena, amigo. La compañera que leyó al principio, justamente. La misma. ¿Qué tal? Yo soy Lara y muchas gracias por esta invitación, por darnos este espacio. Para nosotros la verdad es que fue una invitación bastante importante y se siente bien estar acá con ustedes y así recibidos. Bueno, ojalá que podamos, que tengamos un... Sí, vamos a tener un programa en el que vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de la cuestión del arte y de lo que significa hacer arte hoy, sobre lo que es gestionar arte hoy en un mundo cada vez más capitalista. Gestionar arte y tantas otras cosas que gestiona este equipo que está acá presente, ¿no? Falta presentarse a alguien más. Yo falto. Bueno, mi nombre es Lucía. Y nada, lo mismo que dijeron los pibes, la verdad. Estoy súper sorprendida del lugar de por sí. Es algo que está en el barrio, nunca lo había visto, ni me imaginaba que esto estaba gestándose acá. Y nada, estoy súper contenta. Me reflejera, la verdad. Muy lindo. Bien, ¿quieren empezar contándonos? Quien quiera, se pueden ir pasando el micrófono, tienen unos 6 segundos para mirarse y decidir quién va a responder cada pregunta. Si nosotros somos muy de hablar, nos cortan, avísenos. No, es que nosotros somos muy de hablar e interrumpirnos. Bien, así que estaría bueno si yo puedo tener un micrófono y Pablito otro, a cada cosa que diga Pablito yo le voy a decir, no es así. Así que bueno, estaría bueno. Podemos hacer la dinámica esa con el como micrófono suelto y que vaya a girar. Claro, vamos a hacer un esfuerzo muy grande porque esto no se convierta en intratables ni en nada parecido. Uy. Igual un ratito viene Alfredo Olmedo a hablar un poco de política. Bien, bien. No, claro, cuando nos tenemos que poner serios, codazo. Hoy es el día de las noticias específicas. No sé si incluso habíamos dicho el nombre del colectivo. Ah, lo mencionaron. Yo tengo puedo ir arrancando por un repaso. Si quieren, yo como propuesta quiero contar lo que, por lo menos cómo nos presentamos en redes sociales, porque hay como una charla interna ahí que tiene que ver con esto, que es, nosotros nos presentamos, por lo menos en Instagram, donde compartimos la info, como punto específico, que es un colectivo autogestivo enfocado en producción y difusión de emprendimientos culturales. Excelente. Ahora, ¿cómo es realmente? ¿Cómo lo ven? Teniendo en cuenta que en las palabras de cada uno y cada una es un poquito diferente, tiene como sus diferencias, ¿no? Sí, ese en conceptos generales yo creo que es uno acertado. Claramente que para cada uno de nosotros significa distintas cosas, pero en la manera sentimental yo creo que eso es lo que buscamos y es un sueño. Por eso es un lugar de un aprendizaje constante y que no va a haber nunca vamos a llegar a lo que buscamos, porque realmente es un sueño que no va. El arte lo vamos a ir transitando así por el resto de nuestras vidas. Así que yo creo que sí. Empoderar nuestros proyectos grupales y principales que nos convocan a cada uno de nosotros mismos, eso es más o menos también, culturalmente, ¿no? Culturalmente, y que las demás personas se vayan acercando a la cultura. Claro, como que el arte tiene una búsqueda en sí mismo que es imposible llegar a un punto, ¿no? Y a decir, listo, ya está, lo logré y soy yo, ¿no? Como... Sí, también... más allá del concepto que vamos manejando, también nos vamos manejando con lo concreto. Eso es una de las ideas también que nos van haciendo real lo que nos hace cómo nos llamamos también. Eso tiene que ver, es un poco la contradicción del nombre, un ser específico. Nosotros casi que lo tomamos como un chiste ese nombre y al mismo tiempo con toda la seriedad que lleva esa palabra. Justamente jugando con la versatilidad y la variedad de todos los que componemos este equipo, entre todas estas capacidades y características y obras y trabajos, porque más allá, como hacíamos el chiste antes también, hay diferentes plataformas en las que se dedica cada uno de los que participamos, algunos no artísticas, eso es una cualidad, tenemos un rol casi sí de productores, y culturales también, eso es otra de las palabras que más... Pero cultural es la que más, la más abarcativa para lo que hacen, ¿no? Totalmente, esa es la que más nos podemos aferrar como primera palabra, pero bueno, es nuestra tarea ir como un poco más allá, ir afilando esa palabra y ver sin ninguna exigencia también qué queremos decir con cultural. Totalmente. Es muy amplio eso. Sobre todo teniendo en cuenta que más allá de lo que es como colectivo, en lo individual son un número interesante de gente, un número grande, y lo que tienen es que tienen particularidades de proyectos personales que se van juntando en uno solo, digamos, y que cada uno con su proyecto empuja un poco más a este colectivo, y además este colectivo empuja un poco más a los proyectos personales, ¿o no? Exactamente, es como que cumple esa función de como ida y vuelta, claro. Uno produce también en base a lo que le está pasando al otro, es como un organismo un poco vivo. También esa cuestión de que seamos muchos tiene que ver con... Es política eso, digamos, es juntarse y tratar de divulgar y transmitir algo, digamos. Es muy interesante, aparte, trabajar entre muchas personas. Complicado. Es complicado también, pero abre mucho el juego, eso es lo político también. El tema de hacer una acción del tipo que sea para tratar de mover, de difundir. No, que también en eso mismo que es complicado, también es súper generoso esa diversidad entre nosotros, porque hay algo que nos forma y que es característico y muy importante entre nosotros, ponele, que nos formamos muchísimo trabajando de esa manera. Nosotros somos espectadores de nuestras propias obras individuales, de nuestros propios trabajos, somos muy críticos con la obra del que tenemos al lado, confiamos plenamente en esa mirada y entendemos que es una actitud, como decía acá recién Lucía, es político porque es una necesidad que tenemos trabajar en equipo en este momento que nos toca hacer esto que hacemos. Tener otra persona al lado y que saber que va a haber una devolución para nuestro propio trabajo individual y que eso retoma en lo colectivo, nos hace muy bien en realidad, porque hay mucho apoyo, digamos. En momentos donde solos no podemos hacer nada, sabemos eso, y al mismo tiempo depende de cada uno esa tarea puntual que tiene para que esto se active y circule. Y es amplio, porque eso es otra de las características que tenemos, ¿no? Somos 15, 14 creo que somos nosotros, ahora no me sale el número, pero sabemos que atrás nuestro hay una red muy, muy grande de personas y de proyectos como, amigos y hermanos, así que tenemos en cuenta eso también. Y encuentros también. Y encuentros. Sí, se asambleizan las discusiones, las propuestas, la organización de una actividad o de una idea. Nos manejamos un poco con un formato de juntarnos o tratar de hacerlo una vez por semana, y ese día es el domingo, porque somos personas que tenemos actividades muy distintas todas. Es difícil combinar un día en especial en la semana en el que todos podamos estar para esto, que también es un poco hacerlo en el rato que te queda y con toda la energía que vas a generar un poquito para tirar un cacho. Y los domingos vienen siendo como nuestro día. También me gustaría agregar que somos bastante tiernes. Y tenemos una manera como de asambleizar todo eso que es muy amorosa. Qué bien. Sí, bueno, somos bastante compañeros. Eso es importante porque se trata todo con un respeto y con una sinceridad que el otro también lo recibe de una manera muy abierta. Entonces las cosas se pueden hablar fluidamente. Y también algo que quería decir cuando habló Nando y habló del tema de la búsqueda, me parece que es algo constante y que siempre vas a ir buscando algo y en esa búsqueda te vas a encontrar con otra cosa que te va a llevar para otro lado a seguir buscando. Y en todos esos momentos nos encontramos con situaciones en las que decimos, bueno, ¿qué hacemos con esto ahora? Claro. Pero algo tenemos que hacer, como no lo vamos a dejar ahí y seguir de largo, sino agarrarlo y transformarlo. Pasó que nos tocó trabajar de maneras distintas y la primera cosa que decidimos hacer, la primera acción, nosotros elegimos, yo creo que eso es algo muy importante, y tuvimos la posibilidad de elegir todo. Elegir cada cosa que íbamos a hacer, la elegíamos nosotros de nuestra manera que queríamos. Eso fue el 11 de agosto, que hicimos una primera acción, eso después lo podemos contar un poco más. Y después nos tocó trabajar de una manera muy distinta, que fue con poco tiempo, con condiciones y moviéndonos dentro de un campo más acotado y trabajando con otra gente externa y de una manera más política, digamos. Claro. No era tan amorosa como estábamos acostumbrados. Entonces fue como, bueno, a ver en esta cosa cómo nos manejamos. Y así vas viendo maneras de trabajar y conociendo a tus compañeros desde otros lugares. Somos todos amigos también. Eso es un poco difícil porque al principio era nos juntamos y puede terminar en juntarte con tus amigos. Pero tenía esa seriedad de decir, bueno, podemos juntarnos cualquier día todos. Pero hoy estamos acá para esta cosa y somos esto. Totalmente. Así que eso es algo que me gustaría remarcar. Genial. Qué bueno, felicitaciones por todo lo que dijeron. Gracias. A mí me interesa esto que hablaban, que aparte cada uno y cada una cuando agarra el micrófono habla un poco de esto, del encuentro, de la cuestión personal también, de los proyectos personales y de ese tipo de cosas. Y siendo como un grupo tan amplio, digo, como que abarcan áreas bastante amplias unas con otras. Nosotros siempre acá, como para juntar un poco con nuestro programa, siempre acá arrancábamos leyendo, como les contábamos antes, y después contamos un poco, hacemos como un resumen de nuestra semana, capaz que algo interesante que haya pasado en la semana, alguno tiene algo que contar, y por ahí estaría bueno que alguno, si quiere, nos cuente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Algo particular de su semana, como diciendo, mirá, yo desde mi lugar o desde nuestro lugar. Yo. Genial, eso. No, por suerte yo tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa como diseño, ¿no? Como un hacker profesional. Tenemos el proyecto de guardados. Así que bueno, esto, nada, o sea, estoy muy ligado, todos mis trabajos siempre fueron ligados con algo artístico o con una faceta. Yo también hice serigrafía, pinté anteojos, como si fuera a pintar autos, bueno, la misma pintura, una cabina de pintura, todo eso. Siempre relacionado mucho con la pintura, bueno, y ahora absolutamente encerrado en un mundo de computadoras. Y el mundo de la computadora también va de la mano con el mundo red social, Instagram, Facebook. Así que bueno, yo estoy, o sea, meto un popurrí de todas las cosas en las que estoy metido durante todos mis días. Pero bueno, además de trabajar, bueno, con esto del diseño gráfico, que también aplico muchas de estas cosas a nuestro proyecto, a la imagen que le queremos dar. También estoy realizando mucho fotografía desde hace bastante, video un poquito más reciente, y la mezcla de todas esas cosas, además de la obra que hago, que no precisamente tiene que ser, es pintura. Yo me siento cómodo como en esa área. Pero, ¿pintor? ¿Sos pintor? Sí, artista plástico. Una artista cosa, plástico. No sé, creo me gustaría que después que... Sí, después me gustaría que cada uno incluso hable de los trabajos de los demás. Totalmente. Porque es como una mirada que va a ser acertada. Yo ya te quiero discutir algo. Dale, discutamos. Bueno, durante la semana siempre, chateando. ¿Quién? Hace mucho que no se usa esa palabra. Con el Messenger, ¿no? Con el, claro, el MSN. Y viendo, esperando los domingos, que siempre ahí donde se explota y somos un montón, como para juntarnos, es un ritual. Realmente hay gente que se junta a comer un asado, bueno, nosotros el domingo vamos a ver muy contentos el partido. Uy, qué diversión el fútbol. Así que nada. Tu semana. Mi semana, ay, sí, me perdí. Bueno, mi semana es así, muy colgada. Hoy, por ejemplo, me levanté muy tarde, porque ayer me fui a dormir muy tarde también. Y eso es lo que pasa. Así que nada, si trabajan por su cuenta, traten de levantarse temprano. Yo lo intento igual. Pero nada, esfuerzo ahí. No sabés. La pregunta era más para lo individual o también como semana específica también. Todo junto, una mezcla de política, cosas. Escucharnos una anécdota muy particular. Mira, por ejemplo, ¿querés que te haga un ejemplo de ustedes? Te tiro un ejemplo nuestro. Dale. Ayer estuvimos en la marcha de la resistencia. Sí.

y nos trae siempre como a lo real, porque si no estamos atentos se va y hay que estar ahí. Bueno, volvemos. Sí. Eso, retomemos si quieren. Retomemos y después vamos con la música. Totalmente, sí, eso. Bueno, yo el miércoles estuve en la marcha por Lucía. Eso, ahí está, buenísimo. Y nada, no sé, pensaba ir como cualquier marcha y estuve ahí con mis amigas. De repente se acerca un chabón, un francés, y nos dice: chicas, acabo de llegar hace 2 días acá y estoy parando en un hostel por acá cerca, y ya salí a la calle hoy y estaba todo así. No entiendo qué pasa, ¿entendés? No entiendo por qué la gente está acá caminando, gritando cosas que yo no entiendo, con banderas de colores. Y de repente nos vimos en una situación de tener que explicar algo que uno tiene tan naturalizado desde cero. Como, mira, yo no sé nada de todo esto, no sé qué pasa acá. El chabón nos decía, pero ¿cómo? ¿Entendés? ¿Por qué marchan contra esto? Que la justicia no hace nada, entonces no funciona. Y es como, ah, mira, realmente hay que volver un montón para atrás, ¿viste? Y de repente tener que pensar en eso, parar un segundo y pensar en eso desde cero, de verdad, te hace replantearte capaz un montón de cosas, o que te caigan más fichas de decir, ah, no la podemos quedar, ¿entendés? Porque es un toque que parás y ya, te pasaron por encima. Entonces, capaz me parece que eso fue una cosa bastante importante para decir, ah, bueno, hay que frenar un segundo y no estar ahí embalado con todo, porque de repente pasan un montón de cosas y te sobrepasan y ya estás en esa y vos seguís la bola y no hay que capaz verla como, ah, es todo esto y tomar dimensión de toda la cosa. Totalmente eso, y además, volviendo a la semana específica, también como para contarles un poco la parte grupal de la semana, porque parece que no, pero siempre hay algo para hacer. Y además, como decía Larusa también, atentos a ese freno y a ese arranque en lo que hacemos también, porque hace muy poco terminamos de hacer el último evento que hicimos y parece como que ya está, y no, siempre hay que estar atentos. Es justamente, al ser tantos, siempre hay algo para hacer. Por ejemplo, esta semana nosotros trabajamos mucho con como decíamos antes, con los proyectos que están al lado nuestro, por ejemplo, y ver cómo de esos proyectos también se van mezclando entre sí. Para contar un poco, ayer tocó Rabia de Hoy, una banda amiga, en la cual participó una compañera nuestra, Macarena, que también participó en la marcha por Lucía, en una intervención que quizás vieron. Creo que era Mole, ¿cómo es? La compañía que... bueno, la de las bolsas y que estuvieron colgadas y realmente sí, claro. Fue muy fuerte tener una compañera desde adentro y contar cómo fue eso, fue increíble. También pasa que vas viendo como un compañero fotógrafo también le saca fotos a ella sin conocerse, entonces después vemos que estamos unidos por un montón de proyectos, amigos y amigas. Y nada, bueno, ayer pasó eso de este evento con la banda amiga, donde también Nando estuvo haciendo el registro en videos y fotos. Como para contar que siempre hay algo que nos mantiene como trabajando y mezclándonos. Exactamente. Y hay una cuestión que me interesa como profundizar, ¿no? Porque Nando estuvo hace un rato contando su semana desde su lugar más personal, vos lo hablaste desde lo colectivo, y él contó cómo es su vida, cómo son sus proyectos, a qué se dedica. Capaz que estaría bueno, como parte de la presentación individual, contar esta amplitud de emprendimientos, ¿no? ¿Qué hace cada uno, cada una? Aprovechemos que somos poquitos hasta que empiecen a llegar, si no, no terminamos más. Bueno, salí a levantarme más temprano, ahora cambié de trabajo, acompañaba a un gran maestro que tenemos, Raúl Santana, en las mañanas. Él necesitaba compañía y eso tomó el lugar de trabajo para mí, aunque fue más que eso. Para contar un poco mi semana, eso terminó hace poquito, pero bueno, en mi experiencia personal, yo soy artista plástico, pintor, me puedo llamar más pintor, porque esa es mi expresión más fuerte ahora. Vamos sumando de a poco otras, como ser baterista en algún momento, eso estaría muy bien decirlo. Acá con el compañero Santi Legnini, tomando clases en el espacio César Díaz. Esa es otra de las características de mi semana. Doy clases de dibujo y pintura. También varios de mis compañeros y amigos son alumnos. Ese es un gran dato. Compartimos varios talleres entre nosotros mismos. Eso alimenta muchísimo esto también. Se forman entre ustedes. Tratamos de formarnos. No tenemos un peso, así que lo hacemos gratis entre nosotros. Y eso ayuda muchísimo. Soy parte de Colectivo Periferia, eso es un gran dato que me gustaría contar. Acá Nando también lo es, y los demás no en título, pero también son parte claramente. Colectivo Periferia es un colectivo de 32 artistas, tenemos nuestra sala en La Boca. Somos todos alumnos de Miguel Roncino, artista plástico muy reconocido de este país. Bueno, padre de acá, una compañera también. Mañana hay una exposición, los invito, ya que está en La Boca, a una cuadra de la usina, esquina Caboto y Villa Fañe, paso el chivo. Y bueno, ¿cómo? Es gratis, hay vino a las 3 de la tarde. Muestra de cultura, es un dato también importante. Una gran artista cordobesa, sí. Nada, bueno, pintor más que nada, y específico y periférico. Excelente. ¿Alguien más? ¿Quiere podemos? No, que mi semana no terminaba ahí. No. Sí. Hubo un día que me desperté como a las 10. No. Trato de meter bastante taller, ya que mi formación académica ha concluido de una manera inconclusa, porque me quedan algunas materias, pero. Estudié de artes, bellas artes, ¿no? Y ahora como... ¿En dónde? Una facultad privada que ni la quiero, no la ninguneo, pero igual muy buenos profes, ¿eh? Se llamaba Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Buenos profes que me metieron mucho en el tema de la apreciación del arte contemporáneo, ¿no? Está muy bastardeado, ¿no? Y, bueno, tiene sus razones. Y ahora, ayer... Última clase de un seminario de improvisación que hice. Así que también quiero ir metiéndome por ese lado para ir sumándolo a liberarnos, ¿no? Un poco, yo creo que todos tendríamos que hacer un par de ejercicios así. Como de ver qué está pasando al lado, mirarnos a los ojos, sernos sinceros, sentirnos. Bien. Excelente. Bueno, podemos escuchar un temita y seguimos charlando, ¿no? Vamos con buenísimo. Un tema. Buenísimo.

Bueno, acabamos de escuchar a Anís, gran banda amiga, parte de esto también. Blue de la Selva, integrantes Leonardo Brunacci, Tano Brunacci y Pancho, que no sé. Francisco Yare. Bueno, esa es la banda que acabamos de escuchar. Podemos contar que Anís fue parte de la encargado de la música de nuestro primer evento. Si les interesa, si no, no. Totalmente, sí, sí, sí, por favor. De hecho, varias estuvimos y disfrutamos. Qué bueno. Y realmente nos pone muy feliz porque queríamos que varias personas estén ahí en un lugar muy querido para nosotros. Ese evento, Anexo 1, el 11 de agosto de este año. Nuestro primer proyecto específico, para decirle así. Situado en Espacio César Díaz. Muchos quizás ya lo conocen, otros vayan y conózcanlo, tocan timbre, pasan muchas cosas interesantes ahí. Bueno, ahí en ese lugar fue donde nos recibió ese espacio para poder salir a jugar un poco. Como contaba Lara en un principio, teniendo todas las libertades, nos pusimos a cranear un proyecto de evento, para decirlo así, es otra de las palabras que por ahora vamos abrazando y nos va conteniendo como para decir qué vamos haciendo. Para ir contando un poco qué pasó esa noche, pasaron varias cosas en varios espacios al mismo tiempo, eso es una cualidad. Hubo tres espectáculos, muestras o cosas para ver. Una instalación. ¿No hubo dos instalaciones? Dos instalaciones. Para decirlo así, una a cargo de Santi, que lo tenemos del otro lado de la puerta. Está enojado y no quería entrar. Baterista de Patria y además artista plástico con su proyecto de cintas. Hace poco fue publicado en una página de España, eso hay que contarlo. Tape Art Society. Muy importante, búsquenlo porque estuvo muy buena esa publicación. Contando un poco su trabajo con las cintas. Acá me toca decirlo a mí, no me voy a poner a hablar por él, pero ese día tuvo su espacio y su lugar para exponer en qué anda. Acompañado de esa sala estuvo la obra de Nando, que lo tenemos acá. Ahora le paso el micrófono, así él puede contarlo mejor. Bueno, y dentro del espacio César Díaz hay que contar que hay una sala de ensayo que funciona en el medio de ese gran lugar. Ahí tuvo lugar Anís para poder tocar su primer EP, se dice, entre otros temas sumados a ese disco. Algo importante que habías dicho vos, hola, soy Juan Cruz, llegué recién, y era que las personas que estaban ahí podían ser parte de lo que estaba pasando, no es que solamente claro. Vos pasabas, mirabas una obra, te bueno. Ibas, sino que dentro de esa intervención te hacías carne de lo que estaba pasando, entrabas ahí y te metías como en el mundo, como le decíamos, la pieza de Nando, ¿no? Era genial, eso fue, creo, algo que marcó mucho las personas que fueron. Era interesante como el recorrido, digamos, ¿no? Porque entrabas, subías un pasillo y te encontrabas directamente, apenas entrabas te encontrabas como una especie de pecera, digamos, que es el donde... receptáculo. Ese viene después, claro. Primero estaba como ahí, se veía la sala, todavía no estaba pasando nada, por lo menos cuando llegamos. Después tenías como una barra, un par de cosas, y ahí ya... Pará, una barra, un par de cosas, no. Una barra con... Eso. Comidas, bebidas, sí, había había cerveza artesanal, tres alletes, que también es de un compa del colectivo. También había comida vegana, postres, que se llama Alma Tierra, que es de Anita también. Bueno, y si quieren, yo les digo... Y había maíz frito, que eso fue como conflictivo en un punto, porque nos gustaba muchísimo todo eso. Empezamos a comerlo antes de que empiece. Claro, eso fue un conflicto. Esos son los tipos de conflictos que se generan entre 15 personas, por ejemplo. El maní de Liniers. Pero bueno, más allá de eso, además de este tema, algo que a mí me pareció interesante de ese evento, creo, es que hoy a la mañana nos levantamos con Pablo y estábamos tomando los mates y estábamos hablando, craneando cosas. Y yo le decía que lo que a mí me parecía muy atractivo es el tema de plantear micromundos, digamos. Lo que a mí me llamaba mucho de lo que hicimos ese día fue el poder plantear contrastes de un modo en el que vos estás en una habitación y a vos te inunda una sensación, un color, una esencia inclusive de la persona que planteó esa idea, que en este caso era Nando, que tiene una obra que está relacionada con la basura, los elásticos, los vínculos, digamos. Y por otro lado, pasar una cortina y llegar a una habitación toda blanca donde te encandilás. A mí me resultaba muy, muy interesante ese tema de jugar con los contrastes, ¿no? Como entras por un lugar que es todo rojizo, medio infernal, y de nada pasás a una luz tan blanca que quedás, no sé, era así, quedás obnubilada totalmente. Y sobre todo el proceso de haber hecho eso. Yo siempre le digo a Nando que algo que estaba muy bueno de haber montado, porque nosotros laburamos mucho en la habitación de él, porque era demasiado, teníamos que realmente trabajar todos a la vez. Y era un trabajo bastante curioso, porque por lo general vos trabajás como para construir desde el lugar de, bueno, esto tiene que quedar acá, perfecto, prolijo. Y esto era exactamente evadir esa regla por completo. Cuanto más prolijado vos querías ponerle a eso, era arruinarlo en un punto. Era contraproducente, era como, estamos acá rompiendo cosas, mirándonos, escuchando música, y estamos generando una situación fuera de lo cotidiano, que eso es lo que yo le decía a él. Muchas veces están buenas ese tipo de obras porque generan juegos, situaciones. Vos no te pones con tus amigos a usar todas las cosas que sobran y romperlas y pegarlas y armar algo en base a lo que ya no sirve, de hecho. Lo de Santi quizás ya era otra situación porque tenía mucho más que ver con la simetría, la perfección, algo mucho más arquitectónico en un punto. Todo lo contrario. Entonces claro, era perfecto. Ese contraste a mí me generaba como una cosa de decir, esto está bárbaro, porque son exactamente dos opuestos y vos me imaginaba, no sé, llegabas y no te imaginabas lo que sucedía. Entrabas en una estación llena de basura y de repente pasabas a otro lado donde era como, ¿qué pasó? Aparte nosotros todo muy armónico. Va, nosotros, yo no levanté esa pared en realidad. Yo solo fastidié a las personas que levantaban la pared. Pero aparte, los pibes levantaron la pared, sí. Perdón, yo no te interrumpí porque no te veo. O sea, sí, estoy tapado, entonces no sabía cuándo terminabas de hablar, cuándo empezabas, no, era como difícil. No, que yo quería sumar un poco a eso que estaban contando de las dos habitaciones intervenidas. Que a mí la sensación que me dio fue entrar a la habitación de Nando y que se me venga todo encima. O sea, como toda esta la basura que dicen, la obra en general, era como que te atacaba, como que venía todo encima, y después pasar a la otra tan luminosa, tan, era como lejana, como que se te, medio como nacer, viste, tipo de la nada estás ahí adentro entre un montón de cosas desconocidas, oscuridad. Sí, y de nada saliste a la luz y te pega re mal, no puedes ni abrir los ojos. Che, ¿y el registro de estos eventos, dónde lo puede buscar alguien que nos esté escuchando ahora, por ejemplo? Y principalmente seguirnos en Punto Específico, en el Instagram, que ahí vamos de a poco haciendo publicaciones de lo que vamos haciendo, como por ejemplo hoy que estamos acá, lo avisamos, no nos hicimos los giles. Y no, pero por ejemplo en el último evento también vinieron a sacar fotos y se hizo una crónica. ¿Qué fue el último evento? El último evento se hizo en el Salón Pueyrredón, tocó Patria y tocó China también, el 17 de noviembre pasado, y estuvo tremendo. Y en ese caso, en el caso en el que está solamente, como, no solamente, porque seguramente lo van a contar, pero digo como que lo principal, la atracción principal son las bandas, y es un espacio donde en general se tocan bandas o se va a consumir. ¿Cuál es el rol de los específicos? ¿Qué vienen a hacer? Bueno, perdóname. Conectado con el primer evento antes del de Salón Pueyrredón, nos faltó comentar una de las cosas más importantes que pasó en ese día, además de las bandas, de las muestras, de la birra, de Tres Arietes, la comida que servíamos ese día. Se nos ocurrió plantear algo para conectarnos con todas y todas esas personas que iban a venir ese día, generar y darle fuerza a esa parte que nosotros sabemos que es lo más fuerte que tenemos, que es esa red de amigos y amigas que vienen a ver lo que hacemos. Es muy importante para nosotros generar un ida y vuelta con esas personas, Entonces se nos ocurrió, a lo largo de que íbamos craneando cada espacio, quedaba un pequeño lugar ahí donde sabíamos que algo podíamos hacer, se nos ocurrió el receptáculo, que es algo, creo, interesante para contarles. El receptáculo es un lugar, como lo dice la palabra, que recibe, que la definición en el diccionario contiene, diría. Lo usamos para proyectar y mostrar cada proyecto, cada obra, cada trabajo, lo que quieran contar esas personas que venían a vernos. En ese evento teníamos cupo limitado de invitados, por al ser un lugar, una casa, porque ahí vive gente, claramente. Teníamos que ser muy específicos en ese espacio para darles ese lugar y que cada uno pueda traer esa información. Entonces generamos un lugar, una tarima donde cada uno podía venir y traer su afiche, su tarjeta, su flyer, su dibujito, su chiste, lo que quiera. Y dejarlo ahí para que otras de las personas que quizá no se conozcan sepa que eso está pasando muy cerca de esa persona misma. Generar la red. Yo expuse ahí, quiero decir. ¿Qué pusiste? ¿Qué? Tres collages. No, ¿en serio? Era él. ¿Cómo que era él? Pensamos muchísimo. ¿Quién dejó unos collages? Yo le dije, Juanma. Hola, Juanma. ¿Un librito de fotos, puede ser? Sí. No. No, tenés cara, boludo. Apareciste, amigo. La cara, eso fue una obra gracias, increíble. Gracias a ustedes. La tiene el guitarrista de Patria. Ahí va, bien ahí. ¿O no? Ah, bien ahí. Eso fue increíble, amigo. Lo digo en vivo, aprovecho. Entre mate y mate. Vale. No, que con todo esto que contaban de este intercambio, de esta red, me gustaría que definan el público de específicos. Tipo, ¿cómo a qué gente, a qué grupos les gusta llegar o llegan porque terminan llegando en realidad? Bueno. Tal vez un poco como nosotros, en base a nuestra experiencia autogestiva y laburo personal de cada uno, tal vez es la idea llegar a alguien que no tiene las herramientas o tal vez no se anima a mostrar o no sabe cómo también mostrar. Entonces, generar una plataforma que los contenga, que ayude a que ellos se puedan mostrar, para nosotros eso es algo muy satisfactorio. Y al mismo tiempo, nosotros mismos también mostramos lo que vamos haciendo. Y es como una retroalimentación de lo que hacemos y de lo que vienen a hacer los demás, que trabajan con nosotros, eso es. Digamos, ese sería el público, creo yo, principalmente. Sí, sí, totalmente. Y además, bueno, al tener varias plataformas en la cual nosotros actuamos, el público es muy variado. O sea, pasamos de fotógrafos, escritores, músicos. Pintores, músicos. Y músicas, y pintoras, y profesores de educación física, cocineros, cocineras, carniceras, ferreteras, ferreteros. No, de todo, hay de todo. No hay puntualmente un público que buscamos. Vegetarianos, veganos. Puntualmente no buscamos, no sé, estoy respondiendo por mí, pero... Sí, sí, una comunicación con los que están haciendo lo mismo que nosotros y los que no, que se enteren. Bien. Mismo porque un poco eso fue lo que pasó entre nosotros, digamos. Todos estábamos en un radio de cuadras haciendo cosas parecidas y no nos conocíamos, no teníamos idea. Entonces también creo que la idea del receptáculo fue decir, bueno, esto que pasó entre nosotros, hay que seguirlo, digamos. Primero porque también había un interés personal nuestro de ver las cosas, por ejemplo, con tu colegio. Nosotros terminó el evento y estábamos ahí mirando todo lo que había quedado como... Muy interesante, era también querer conocer en qué andan personas que quizás no están en nuestro círculo social cercano. Y no sé, para mí hay en el proyecto también temas de resolución, que es lo que digo siempre, que llevan a que cuando estás, no sé, haciendo un evento o lo que sea, salgan cosas de la espontaneidad, de la creatividad, digamos que esas son las experiencias que creo que también nos enriquecen un montón. Para el último evento, en el Salón Pueyrredón, por ejemplo... Sorprendimos a gente de nuestro propio equipo. O sea, eso fue algo increíble. Ya nos divertimos, claro, sí, tal cual. El misterio interno. Era el misterio interno. Tuvimos, porque ustedes preguntaron qué lugar habíamos tomado, digamos, en el evento. Uno de esos fue que tuvimos un DJ que era un fantasma, DJ Phantom. parece es un detalle menor, pero es un detalle importante, porque a mí me preguntan qué hago en la semana y yo te digo que me pongo a cortar tela, les hago agujerito, voy, se los pruebo, hacemos ese tipo de cosas nosotros. Qué sé yo, de la nada, mi mamá viene a mi casa y yo estoy cosiendo trajes de monja y todo es muy raro, porque es como... Lucía, vos te interesaba dibujar, pero ahora estás cosiendo esto y qué sé yo, es como que mismo lleva a esas situaciones de espontaneidad donde los recursos aparecen y creo que eso es lo que nos hace aprender muchísimo también de trabajar juntos. Y bueno, y dentro de estos eventos también como rol, no es que en cuanto a la música nos encargamos también, no es que abrimos el YouTube o el Spotify, le damos play... artista, una ensalada así, sino que nos encargamos de tema por tema, engancharlos y decidir, lo hicimos con Lucas, Lucas y yo en eso, nos encargamos, no está acá presente, pero le mandamos un saludo. Y el Rulo también se encargó de la masterización de estos tracks. Bueno, y tema por tema, o sea, realmente escuchamos la música que estaba sonando, sabíamos lo que iba a venir, y si alguien te venía a pedir un tema, le decíamos no. Perdón, pero no. Parece que el gorra, ¿no? Pero bueno, estaba pensado, ¿viste? Había que también poner la cara. Eso estaba re bueno de los tracks. Que fomentaba el under un poco las bandas de acá. Tal cual. Se le daba un lugar a eso. Se le daba lugar a. Tengan en cuenta el mic. El mic siempre porque. Sí, eso ponele puntualmente. Es una de las obras específicas que vamos como haciendo aparecer. Que nuestros eventos, la gente que venga sepa que la música que está escuchando estuvo elegida uno por uno y que se sepa que qué es eso, porque además está bien, estuvo Juan, Luco, Rocío, el Rulo mezclándola, todo, pero también se abrió el juego a que cada uno llevó su tema. Che, ¿qué temas querés escuchar vos en tu fiesta? ¿Cómo serían los temas del evento que querés ir vos y pasarla bien? Estos, bueno, se bajaron y ellos hicieron todo ese laburo. En el Salón Pueyrredón, de evento a evento, vamos como emprolijando ciertas cositas de estas pequeñas obras que van saliendo como equipo. Por ejemplo, la de la música en el anexo 1, solo fue la música. Ya en el Salón Pueyrredón, esa música tuvo una cara, un personaje, que fue este DJ Phantom, volverá a aparecer salió seguramente. Espontáneamente en una reunión, claro. Y justamente había que conseguir un DJ. Y no se consiguió el DJ, pero nosotros lo generamos igual, con nuestra imaginación. Y bueno, obviamente no era solo generarlo, alguien tenía que vestir al DJ Phantom. Y éramos los dos que estábamos pasando la música siempre, pero en un momento desaparecimos y Lucía nos estaba esperando en un lugar secreto que no podemos develar. Y nos vistió ahí, yo le pedí que, o sea, no podía caminar, me pisaba un poco y tenía miedo de caerme por la escalera, entonces le pedí que me levante un poco ahí el sí, así que éramos dos fantasmas, literalmente dos fantasmas. Pero lo bueno es los mismos DJ que estaban tocando antes se fueron, se pusieron un disfraz, volvieron y la gente pensaba que era una persona nueva y era claro. Los mismos. Y la idea era que hacer participar a la gente como que nos escribiera. Sacamos dos marcadores, o sea, nos estaba mirando la gente, yo le empecé a pasar el marcador por la sien a mi compañero, así como pintando, como diciendo, bueno, esto se puede hacer. Claro, un permiso. Y ahí está obviamente arreglado con Pablo que empezar a abrir el juego nos dibuje. Yo no lo voté, fue la primera frase. Para que después, y después íbamos cara dura caminando por ahí y le acercamos el marcador a alguien y le decíamos, sin hablar obviamente, porque el DJ Phantom es un secreto. Y nada, y había alguno de nosotros que no sabía esto, entonces también se la comieron, como podemos decir. También, así como van tomando formas las ideas y las obras que vamos sacando como equipo, el receptáculo también tuvo su ajuste de tuercas, por ejemplo. Que vos hayas traído el collage, pero que no sepamos quién fue, está genial, pero también nos dimos cuenta que tuvimos fallas, que en esta oportunidad, que sabíamos que teníamos que volver a llevar eso, fue un desafío muy importante para nosotros, porque además de todo lo que hicimos, nuestro rol fue acompañar a Patria y generar la difusión también, a colaborar con esa acción, y además queríamos llevar el receptáculo porque... fue adueñarnos del lugar por un segundo, por ese momento, y generar ese espacio otra vez, pero esta vez, bueno, también con toda una estructura a cargo del arquitecto Juan Manuel Lenglini, generamos un espacio donde podíamos ahora un poco más ser más claros con esa información, tener fichas donde cada uno podía traer ese proyecto que encarna, que lleva adelante, dejarlo escrito, que sepamos quién es el que está escribiendo, o quién dejó esa obra, o la persona que está al lado tenga más data de eso, y que no solo sea ese día que ve algo y que le gusta. Así que vamos como prolijando. Fua. Escuchando a mí no me importa, por radio La Retaguardia. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. ¿Eh? Como dijo la vieji, solo por La Retaguardia. Los viernes de 17 a 19 horas, aguanten los medios alternativos. Aguanten los medios alternativos. vez en A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Mirando la hora diría que nos queda este bloque y uno más. ¿Te parece? Nos queda todo, parece? Todo lo que queramos. No nos queda lo que decirlo. Nos queda lo que queramos. ¿Qué fue lo que escuchamos recién? Les especifiques. Acaban de escuchar Fugo de el disco. Lo van a decir Juan más porque recién llegó y. Ah, mira la madre que me comí. Drenando el dolor de Fugo del disco Al Polo Sin Ave. Año 2017. Nueva. ¡Al culo! Una nueva cara, bueno. Una nueva voz en el estudio. Con... Hola. Pero no, Juan, pero no nuevo en La Retaguardia. Un retaguardia. Eso me genera mucho orgullo. Tiene su aporte en los eventos que hacemos acá muy seguido. Tiene su aporte eléctrico, ¿no? Ajá. Su aporte eléctrico y también aportó muchísimo a la sala de exposiciones, La Retaguardia también. Y también al almacén de Pascual. Gracias, Juan. Ay, muchas gracias. Cablecito. Cablecito, bueno, le dicen, bueno. Claro, no, Cablecito fue un objeto que cobró vida después de una instalación. Es nuestra mascota. Es nuestra mascota, Cablecito. Claro, es nuestra mascota, es abortero. Es abortero. Cobró vida. Nada, es una pelota de cable. Básicamente es una pelota de cable que nunca supimos qué hacer. En algún momento se hará una obra con eso. Pero sí. A ver, Juan. ¿Puedo hacerle una pregunta antes? Totalmente, podés. Vos que estuviste escuchando el programa, ¿no es cierto? Sí. Aunque llegaste muy tarde. Ah. Llegué muy tarde. Igual eso es cuestión para que lo arregles. Lo avisé. Juan, Juli te acaba de decir que llegaste muy tarde. ¡Ey! Preocupante, ¿eh? Bueno. Juli, eso pasa. Hola. Todos los días de mi vida. No, pero está bien. La pregunta es, ¿escuchaste el programa? ¿Escuchaste lo que fueron diciendo los compas al respecto de qué es Les Especifiques? Claro. ¿Qué es Les Especifiques? Bueno, en principio voy a tratar de no ser como el taxista que me trajo, que está muy malhumorado, muy, muy atormentado. Es inevitable no remitirme al pasado para explicar qué es Los Especifiques. En el año 1400. Para mí es, a ver, yo vi que todos dijeron algo diferente y eso es encantador, pero a mí me pasa que surge... de una necesidad muy, muy, muy genuina de cada uno de empezar a encontrar un lugar en su vida, en su obra, en su cotidianidad. Encontrar un lugar y encontrar las herramientas necesarias para llevar a cabo su proyecto, su emprendimiento y el de sus aledaños también, de la gente que nos rodea, de ya proyectos... Que fueron andando y que por ahí necesitaban un lavado de cara. Bueno, Los Específicos vienen ahí a militar eso, ¿no? A activar un poco, activarnos entre nosotros, encontrar nuevos espacios y renovarnos todos los días, qué sé yo. Es muy extenso. En mi particular mente... Entrar en Los Específicos ya me cambió la percepción de un montón de cosas. Y empecé a encontrar un montón de cosas ahí. O sea, previamente a Los Específicos, no a Les Específiques. Para ser más inclusivo. Pasa que en realidad lo tengo con X. Muy bien. Ahora, ahora le quería preguntar sobre eso. Eso, totalmente. Bueno, pero quería terminar un segundito que es... Yo, la mayoría de los proyectos que concreté lo hice después de Los Específicos. Tenía un montón de cosas en la cabeza. Así, esa es la forma más gráfica. Tenía un montón de cosas en la cabeza y se materializaron. Horrible palabra, pero se materializaron o se plasmaron organizados. En un colectivo, organizados. Básicamente. Justamente de ahí tocaste un punto. Al respecto, un punto específico, al respecto de la cuestión semiológica, lingüística, de. Yo diría Les Específiques. Les Específiques. Pero escuché que en la primera presentación alguno dijo Los Específicos y Las Específicas. Otros lo nombraron con E. Otros lo nombraron como Los Específicos y ya. Como la Real Academia Española dice que se debe hacer, ¿no? Sin ponerle X ni E, que, porque es raro. Claro. ¿Y por qué Les Específiques o con la X? ¿Qué pasa con la X? ¿Cómo se pronuncia? ¿Es solamente visual? ¿Qué pasa con la X? No, yo no creo que sea solamente visual. Nosotros Estamos tratando de transformar esa... Les especifiques suena un poco francés igual. Les especifiques, totalmente. Yo creo que debería ser sin el los o les o las, y sería specifics. A mí me gusta mucho punto específico también, igual es también punto masculino, pero... Pero es punto, bueno, también, ahí es estaba... Es como que... lugar de encuentro, el punto. El otro día... El punto específico. Comentábamos un poco esto, estuvimos charlando un poquito con algunos y algunas de las presentes, y charlábamos sobre esto justamente del tema de cómo es el nombre, cómo se dice, les específiques, los específicos, cómo es. Y lo que me pareció que fue una respuesta coherente, que todavía seguía con dudas, era la cuestión de punto específico. Que sigue siendo con X, pero es un punto. Para mí es muy tibio. Pero fue con dudas, pero fue la respuesta más concisa que logré. No, porque la E queda molesta, entonces nada. Vale. Tratamos, en cuestión de esta disyuntiva, de esta cosa a resolver, primeramente fuimos los específicos, duró muy poco porque nos dimos cuenta que eso estaba afuera totalmente de lo que estamos tratando de hacer, así que acá apareció toda esta cosa a resolver. También ahí apareció entre las acciones que hacemos, acá nuestro compañero Nando trajo la idea de traer una palabra también que nos ayude a trabajar con eso. Ahí fue donde entró CAE, que es algo siglas, para contar un conjunto de siglas que puedan decir también un poco más de esto. CAE como primera acción fue como colectivo artístico específico, ahí apareció toda esta charla de somos artistas, no somos artistas, somos colectivos, sí, somos específicos, sí, especifiques, todo eso, pero nos dimos cuenta que también nos quedaba corto, chico, o que no llegaba a cumplir nuestras expectativas de nombre, solo colectivo artístico específico, como juego, y respuesta ante eso se nos ocurrió algo, un juego interno, que es, bueno, ¿qué somos? A ver, nombremos todos estos posibles CAE, CAE porque se va a caer como iniciativa principal, pero además de proyectarlo a las infinitas posibilidades de esa variante de nombre, entonces ahí se nos ocurrió ¿cuántos artistas, escritores? Ahí está. CAE antes, entonces era ¿entendiste? Bueno, millones de posibilidades y variantes de esas CAE que nos podían nombrar, y eso nos hizo muy bien porque en esa... No me los acuerdo, porque no estudié. Acá mientras ahora, me si los quieren, buscan. Podemos leer algunos porque era una dinámica súper interesante esa. Y algo importante fue generar esos nombres de una manera muy, muy lúdica entre nosotros, que fue como apareció los cadáveres específicos, una interna de un juego interno, pero que nos hizo muy bien, donde empezamos a componer ideas de ese nombre entre nosotros y nosotres. Sin que lo sepa el otro. Entonces empezábamos a componer sin mirar, como sería un cadáver exquisito, ¿es? El verdadero, ya ni me acuerdo. Millones de variantes de esos. ¿Tenemos alguno ahí? Ay, estoy buscando, pero no me encanta. Bueno, pero es un poco para ¿por qué es un CAE que siempre van a ver que es parte de nuestras publicaciones y de nuestro nombre, acompañando a lo específico que somos también, y en contradicción y en chiste a ese nombre también? Claro. Hay algo que me parece que está bueno charlar, que quizás no lo charlamos al principio y era algo muy para el principio, que es teniendo en cuenta tanto todos los espacios que abarcan, todas las cuestiones, cada uno hace una cosa diferente, hay algo que no charlamos y es cómo se conocieron, cómo llegan a juntarse estos distintos mundos. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge y cómo hacen para presentarse uno al otro el proyecto de cada uno, ¿no? Eso es también difícil. Eso es muy difícil y muy hermoso, la verdad. Tiene que ver con algo importante, que es la parte geográfica en la cual nos ubicamos. Los barrios de Matadero, Liniers, Loma del Mirador, Ramos Mejía, pedacito de Villaluro, de Floresta también, donde está César. Como decía Lu también, fue importante conocernos realmente porque vimos que varios estábamos haciendo lo mismo. Puntualmente arranca todo esto en nuestra casa predilecta César Díaz, en un cumpleaños de acá, compañero Juan Cruz. en vínculo con Juan Manuel Legnini, uniendo la mayoría. Legnini, ya empezamos. Moderador, usémoslo. Nada, ese lugar como fiesta también, porque eso es un lugar que le damos importante a nuestras juntadas, los eventos con formato fiesta, nos unieron, nos juntaron en modo de zapada, en modo de la zapada en la sala fue importante porque eso fue como realmente el puntapié inicial. Muchos sin saber tocar nada, ese lugar nos dio la posibilidad de animarse a jugar ahí, a sentirnos que estábamos en casa y con hermanos y hermanas. Y nada, esos encuentros, esos viernes, esos sábados, que después pasaron de ser zapada a ver que también había pintores, pintoras, fotógrafas, escritores, y todo de una misma zona. Eso hizo el puntapié inicial a la que nos juntemos a trabajar, para responder un poco. Hola. ¿Sigue la respuesta? ¿Querés? O si no, yo tengo varias preguntas. Dale. ¿Yo dale. ¿Puedo? Hacemos un ping pong. No, vale. Pero todavía no dijeron nadie ni cómo se conoció. Bueno, la cuestión es una persona. La cuestión es la siguiente. No se quieren. Juan es mi viejo. Yo soy el papá de Nando. Decidí reconocerlo. No. Lucía. La cuestión es la siguiente. Hay dos grupos o subgrupos grandes que parten básicamente de dos colegios, ¿no? Dos colegios privados, bien católicos, o sea, éramos bien machirulos hasta que nos empezamos a romper el cascarón y nos dimos cuenta que queríamos hacer todo lo contrario a lo que veníamos siendo cuando éramos chicos, y empezamos a comunicarnos y tratar de como se dice hoy, de hacer movida. ¿Qué escuelas? El Instituto San José y el San Felipe Neri. Claro. ¿Barrio de dónde? ¿Qué barrio es? Mataderos. Liniers y Mataderos. Me gusta. Bueno, la cuestión es, parte por ahí, perdón, sí, sí, por de favor. Un vínculo que yo tengo con Juan. No quiero personificar todo en mí, pero la realidad es que, claro, me empecé a conocer porque empecé a tocar la viola, él daba clases de viola, me empezó a dar clases de viola, pum pum pum. Yo conocí a Pablo vino a César Díaz. Y bueno, ahí medio que se unieron dos pelotas de gente, que nos empezamos a ver más en la cotidianidad, en las movidas, en las fiestas, ahí Nando. Qué bien, yo no sabía que se habían conocido así ustedes. Que tampoco era... No, de hecho, o sea, pasa algo re muy loco, porque por ejemplo, Nando no era mi amigo. Hoy lo consigo. Nos odiábamos más que, claro, éramos de los bandos totalmente diferentes. ¿Quién era de las divinas y quién de las populares? No había, nunca hubo, siempre todos muy católicos. Es así. Y nada, es como que en un grupo, o sea, no éramos amigos, porque yo puedo remitir, porque él es más grande a la parte, que yo claro, soy me puedo remitir al Colegio San José, que ahí conocí a Nando, conocí a Lucy, bueno, digo a mi hermano, el Mono, que es de la banda Anís, que fue el primer tema. Pero esa es la cuestión rara. Éramos gente que estábamos ahí, todos sabíamos que curtíamos un palo como de proyectistas, creativo. Un palo creativo, más vinculado con el arte. Y un día, como por así arte, como, magia. No sé, coincidimos en que nos empezamos a ver en diferentes movidas y bueno, se unieron esos dos núcleos que te comentaba antes. Y un día tuvimos una charla, o una reunión, mejor dicho, una asamblea, como disparadora, que también es en Sardías, no en la sala, no en ningún lado, en una cocina. Y como que nos empezamos a preguntar cuáles eran nuestras necesidades realmente, porque estábamos hoy, que todos teníamos un proyecto, Pablo empezaba a alargarse con las clases, y mismos chicos que, compañeros del colectivo, empezaron a tomar clases con él, y se empezaba como a ver una retroalimentación, una evolución, un ping-pong, feedback, como quieras llamarlo. ¿Entendés? Hubo ahí algo que se generó que nos llevó a preguntarnos más cosas y a empezar a hacer ejercicios entre nosotros mismos, como el cadáver exquisito, o cadáver específico, entrevistas, inventamos un juego que se llama Zapón, que mete una pelotita en un vaso. Documentales. Claro, bueno. ¿Entrevistas a quién? ¿Entrevistas? Entre nosotros. Las entrevistas entre nosotros. Pero ahí le voy a pasar el... Las entrevistas... Es... Hola, soy Juanma. Sigo siendo Juan. Las entrevistas es un gran recurso que inventamos entre nosotros justamente para conocernos, porque así como estamos contando, realmente algunos nos conocíamos muy poco, pero sabíamos que ya estábamos trabajando juntos, entonces inventamos ese... No inventamos nada, pero pusimos el recurso de la entrevista como para saber a quién tenemos al lado y que esa persona también pueda contarlo. Y no entrevistas así nomás, sino hay que darle lugar de importancia para contarlo, porque vamos de a poco haciendo ese ejercicio y en cada vez que lo pudimos hacer tenemos las herramientas para darle ese espacio de la mejor manera. Nos sentamos en un lugar, también usamos el recurso de casi hablar a oscuras, parece, porque en muchas se dio, en otras no fue así, pero ya está como asimilado que el que está ahí merece todo el respeto y toda la escucha total para que pueda expresarse y contar. Hasta a veces es muy difícil realmente estar ahí, contar como lo estamos haciendo ahora, quizá nos sirvió mucho de ejercicio, pero contar quiénes somos y qué es esto para nosotros también, como qué es lo específico para vos, es una de las preguntas. A lo último, en las últimas, logramos hacer una lista de preguntas muy interesantes, un ping-pong. ¿Las tenés? Un ping-pong. A ver, compartimos un poco de la interna de nuestras mismas preguntas. Ahí, un ping-pong entre nosotros dos. Dale. Bueno, dale. Vamos, Empiezo yo. Dale. ¿Dulce o salado? ¿Qué materia te gustaba más en el colegio? Responde rápido. Pensé que las íbamos a leer todas. Cerca, bueno, ¿dulce o salado? Bueno, puede ser salado. Termina a las 6. ¿Cómo estás, amigo? Ay, hoy bien. ¿cuántos giros crees que tomó tu vida? Infinitos. ¿Y ahora? Y ahora estamos en vivo. ¿Vacaciones en la playa o in the mountain? En la playa. ¿Qué harías con un palo y una soga? Haría esos cositos que llevaba Manuelita, que era un palito con una bolsita. Estábamos hablando de eso hoy a la mañana, muy bien, la bolsita. Esa cosita. Qué bien, pero ya se los leyeron hoy a la mañana. ¿Tenés entonces... miedo de no haber nacido, Nando? No, para nada. Ojalá. ¿Y el equipo? ¿Cómo anda el equipo? Bien. ¿Hacés lo que te gusta? Sí. ¿Te levantás tempranito? ¿Cada tanto? A veces. ¿Birra o Fernet? Fernet, ¿cuántos tatús tenés? 9 u 11. Ayer justo estaba hablando de esto, pero no sé. Si tuvieras que elegir un instrumento... Pare, seguro. ¿Cómo? Si tuvieras que elegir un instrumento... Yo. Bien, eso fueron algunas de las... Son las rápidas. Ahí va, claro. El pimponazo. ¿Va como por niveles o está ordenado así al azar? No, desordenado. Pero, ¿puedo, en esta dinámica de ping-pong, preguntarles a cada uno lo mismo, igual, y se van pasando, tienen que... tener la capacidad en 4 segundos de nombrarse, definirse como artistas? Hola, soy Julián, soy artista visual y músico. Y le pasamos a la compañera. ¿Y vos qué sos? Bien, ¿y vos qué sos? Bien, principalmente yo soy Lucía, ya había hablado antes. Soy artista visual, me dedico a dibujar, ilustro bastante, también soy costurera, coso, y escribo, sobre todo. Eso es una de las cosas que más hago. Bien. ¿Nando? Yo soy Fernando Salimbene y soy un activista del medio ambiente. Ahí va. Sí. Yo soy... muy... Lara Roncino. Y... me gusta... los gatitos. Obvio, me gustan los gatitos. Soy una sirena ahora. Y me gusta pensar y convertir eso en arte. Hola, soy Juan Cruz, soy un hincha pelotas. Partiendo de esa base es que toco la guitarra y soy músico. Pablo Moyo, como dije antes, específico, periférico, artista plástico, intento de baterista. Hincha de Boca. Racing. Conociéndome en un rol de productor y me gusta generar vínculos entre artistas. Hola, soy Juan Manuel y manejo muy bien el Excel. Maneja muy bien el Excel, es verdad eso, muy bien. Pero seriamente verdad. Apunto todo el tiempo a hacer real los paisajes que se me ocurren y sueño a diario. De cualquier manera. De cualquier manera, sea con luz, sin luz, poniendo un techo, una pared y tocando el bajo. De todas formas, quería decir una cosa. Es bastante complicado eso de definirse. A mí me puso bastante nerviosa. Yo me puse muy roja, quiero que lo sepan. Después se me ocurrieron un montón de cosas en las que dije como, bueno, por ahí esto no es tan así. Volvemos a empezar. Pero es importante porque cuando quizás los oyentes están escuchando el programa y varias veces escuchamos que dicen como, bueno, una cuestión multidisciplinar, ¿no? De que se relaciona en lo que hacemos. O sea, escuchamos que alguno hace música, pero esto, poder nombrar y decir, bueno, mi proyecto es audiovisual, mi proyecto es visual, musical, y eso ayuda también a pensar cuáles son las maneras posibles de coordinar eso, que después, por lo menos yo que estuve en una de las actividades de los eventos, puedo dar la certeza de que hay un montón de esas relaciones en lo visual, audiovisual, y etcétera. Yo me pasé toda la ronda que hicieron, me pasé pensando cómo me podría definir, porque me quedé pensando en eso y es muy difícil, realmente es muy difícil. Bueno, la verdad que me costó un montón y me lleva a pensar en estas entrevistas también, sobre todo al principio cuando no estaban tan armadas con una lista de preguntas particular, me sentí en ese lugar y me debe ser difícil y está buenísimo a la hora de conocerse y de conocer, porque aparte más allá de lo que es conocer al otro a través de estas entrevistas, debe estar muy bueno para conocerse uno, porque también, como decías vos, Pablo, hace un rato, ahora te sentís como decías, creo, te sentís muchísimo más cómodo ahora hablando y pudiendo contar quién sos, qué haces, y eso está buenísimo, poder conocerse a través de eso también. Conocer al otro, conocerse es muy importante. Es un ejercicio muy grande, muy profundo, y que lo usamos como formación realmente. Acá en forma de chiste es lo que pasa también. Pero siempre llegan a un punto de mucha profundidad. Y realmente es un ejercicio que hacemos para prepararnos para estos ejercicios. Para saber contar en qué andamos. Qué queremos decir. Que es muy difícil saber contar eso. Y además estar preparados para contarlo bien a aquellos que les interesa. Eso es muy importante, porque aquellas personas que no les interesa no van a escuchar y bueno, pero hay mucha gente del otro lado que también está escuchando y que necesita escuchar que se saben nombrar artistas o no artistas o lo que sea, pero que entiendan eso también. El cariño que te tengo no te lo puedo. Thank you.

retaguardia. El día lunes 26 de noviembre nos llegó un mail por parte del Ministerio de Educación donde nos informaban que la escuela iba a ser trasladada a la calle Juan Bautista Alberdi 4139, barrio de Vélez Sarsfield, comuna 10, a 7 kilómetros de distancia donde se sitúa ahora. Esto trae un montón de conflictos. Estamos muy preocupados, preocupadas y preocupades con nuestra organización familiar, porque el 80% de la población de la escuela es del barrio, lo cual se tendría que trasladar estos 7 kilómetros, alterando por completo todo tipo de organización familiar. Por otro lado, los docentes y las docentes que trabajan en la institución no solamente dan clases en el bachiller, que es lo que quieren trasladar, sino también en el técnico y en el auxiliar, teniendo 15 minutos de diferencia entre una hora y otra, lo cual también esto afectaría, por supuesto, la estabilidad laboral de los trabajadores, ¿no? De las trabajadoras. Hay otro grupete de docentes que también trabajan en las escuelas aledañas, así que tampoco llegarían a cumplir con el horario de trabajo. También tenés a las familias ingresantes, que estuvieron preparando todo el año a sus hijes para rendir el examen de ingreso a la escuela artística, y de repente le dicen que la escuela no va a estar más ahí, en un momento donde la inscripción online ya cerró y donde los exámenes para ingresar a las escuelas artísticas ya se terminaron. La medida fue completamente inconsulta. Nosotros como comunidad veníamos reclamando la ampliación del edificio y habíamos presentado un proyecto de ley en la legislatura con más de 20 firmas de legisladores de distintos bloques para expropiar el predio lindero. Ese proyecto se presentó el 22 de noviembre en la legislatura porteña, pero el oficialismo no dio quórum. Les invitamos ya varias veces a que se acerquen a la escuela y a hablar con toda la comunidad educativa del Cerámica. Por supuesto que no se han presentado. Se estarían dejando a la comuna 5 sin una escuela secundaria y, como si fuese poco, sin la única escuela artística que tiene la comuna. Vamos a hacer un corte el día lunes a las 17 horas en Mulnes y Rivadavia, después una nueva asamblea, y el miércoles 12 de diciembre a las 17 horas también arrancamos una caravana por el barrio, sumando los reclamos del Ramos Mejía y de las otras escuelas, Irurtia y Brecht, que también están siendo atacadas por este gobierno y sus políticas. Bueno, escuchábamos, estamos de vuelta primero que nada, escuchábamos un audio de Andrea, que es mamá de la escuela de Cerámica 1, que se encuentra en Bulnes 45 en Almagro. Veníamos escuchando acá en la retaguardia en general el conflicto de la escuela Rogelio Irurtia, que tiene su edificio nuevo y que según la información que llegó hace muy poquito, el nuevo edificio se convertiría en el Polo de las Artes. El Polo de las Artes significa, tiene un nombre re lindo, pero significa que quieren meter dos escuelas, una escuela de artes visuales, pintura, escultura, grabado, dibujo, junto con otra escuela de cerámica, o sea, compartir un edificio. Pasarían a ser las dos escuelas en un mismo lugar. Ya pasa eso en el Arranz y Danzas 2, en la escuela esa de Lope de Vega, y es muy conflictivo. Así que el laburo que están haciendo las dos escuelas al respecto es muy importante y no podíamos dejar de comentarlo acá tampoco. El nivel de contemporaneidad que maneja el informe que bajaron del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Educación y de la Dirección Superior Artística al respecto del Polo de las Artes es increíble. Te cuentan lo bueno que es pensar al arte como un espacio, como la multidisciplinariedad y un montón de cosas que estuvimos hablando hoy sobre la convivencia de un arte con otra. Y así empieza el texto del Ministerio de Educación para después decirte, por eso le vamos a encajar una escuela a la otra escuela que vienen reclamando hace 10 años. Con una suavidad, pero Durán Barbismo, pero con un grado de esteticidad, tanto. Bueno, ahora sí, volvemos de lleno con este programa especial, con punto específico, especifique. Les especifiques. Para. Les especifiques acá invitades. Y recién, antes del audio de Andrea, escuchábamos un tema que ya sonó en este programa hace muy poquito, pero la verdad es que suena impecable. Así que si quieren contarnos qué escuchábamos, está muy bueno que lo presenten ustedes, me gusta. Hay una remera acá, bueno, de la banda. Hay una remera presente de la banda. Eso tiene que ver con el último single que sacó Patria, una banda también muy... ¿No? Bueno. que está muy hermanada con nosotros y que Santi... Literalmente. Sí, literalmente. literalmente. Santi, hermano, compañero de los específicos, toca la batería con Julián Cels y Walter Rivara, dos pibes zarpados. Y bueno, se llama El pensamiento no puede delinquir. Pueden sacar todas las conjeturas que quieran al respecto igual. Así que nada, bueno, fue también motivo de la última presentación que hicimos con los específicos en el Salón Pueyrredón. Así que podemos hablar al respecto de todo lo que quieran. Yo tenía una pregunta que me la vengo guardando desde el principio del programa al respecto de la cuestión artística. Hoy vine con muchas ganas, yo no conté, pero mi semana fue muy de estudiar porque las me anoté a 14 finales. Una locura. Buenísimo. 5 libres y 9 finales. Entonces estoy estudiando sobre la cuestión de la estética, la filosofía del arte. Y pensaba, cuando yo fui a la muestra, la primera muestra que hicieron en César Díaz, muestra no, evento. Bueno, también muestras, es sí, un buen nombre. Hubo muestras, claro. Yo me fui pensando, che, lo que pasó acá para mí tiene mucho que ver con las propuestas que el arte contemporáneo vienen a darle a un mundo que necesita que las cosas se muevan, más allá de lo político, ¿no? Un movimiento de que por supuesto es político también, pero que es mucho más de pensar el mundo que queremos. Y ustedes hoy hablaron de mucho de eso, ¿no? De la cuestión de la necesidad de hacer algo que tenga que ver con el barrio, que tenga que ver con la amistad, que tenga que ver con el mostrar, sacarse vergüenzas, como un montón de cosas que ayudan a enfrentar al sistema. ¿Es arte contemporáneo para ustedes? ¿Les especifiques? Yo hablo por mí, pero también creo que lo compartimos. Creo que sí, totalmente. Es situarnos lo que hacemos, es estar en el momento en el que estamos trabajando, es entender la contemporaneidad de las cosas. Justamente esta diversidad de plataformas y de estilos y de mundos que nos compone, nos da esa cualidad también. Las diferentes herramientas que manejamos y como algo que nos viene a ayudar muchísimo en trabajar en equipo es que todas las herramientas que yo manejo y el otro no se pueden compartir y eso hace que se generen nuevos productos y nuevas obras y nuevos estilos entre nosotros mismos en esta multiplicidad de sensaciones o de experiencias que hacemos. Es una característica para nosotros en lo que vamos haciendo que ¿cómo se dice? El que viene a ver, como no me sale la palabra. El espectador que nos... Los espectadores que vienen a ver habitan nuestras obras. Se meten dentro de un mundo que los rodea y los hace conectar desde adentro de la obra de cada uno. Eso es una mirada contemporánea de las cosas, de una manera, sí, una actitud performática que tenemos también de hacer las cosas. Acá un gran ejemplo para responder esta pregunta es nuestro compañero Nando. Eso de habitar una obra y de desde casi imponerle al espectador como que penetre en ella, ¿viste? Yo creo que eso es también una base clave del arte contemporáneo, en el que no solo viene a proponer una imagen o un estilo o una forma de hacer, sino de que también viene a proponer una experiencia. Y yo creo que esto que sucedió en el anexo fue parte de una experiencia y de generar situaciones totalmente experimentables o buscar eso, unas nuevas experiencias en donde cada uno pueda ir buscando gente nueva, mundos nuevos que se van chocando entre sí, y eso va abriendo un montón de cosas. Generar una experiencia que también se vincule mucho con la gente y de tratar de acercarte como que hasta casi, más o menos, no sé, termina siendo muy natural el momento en que esto que habíamos mencionado del receptáculo, de que ese lugar es para que vos vayas, apoyes algo ahí y al instante otro lo está viendo y decís, ah, mira, vos qué haces, ah, bueno, yo tatúo, yo pinto, yo dibujo. Un montón de cosas re lindas se viven ahí, y sí, eso claramente es arte contemporáneo. Quitar el poder que nos han robado, el elitismo de eso bello que es el arte, que es lo natural, lo espontáneo del humano, ¿no? Lo que hemos creado, volver a tomarlo eso para nosotros a nuestro favor y sacarlo de los museos. Hay que sacar esas cosas de los museos y que se empiecen a vivir en todos lados. Ya como había mucho, una sala de ensayo ahí en César Díaz, este lugar, una cocina donde te juntes a cocinar con tus amigos. Todos esos lugares son propios donde se puede ir y crear arte. Las ideas salen de esos lugares, del compañerismo. También es un dato importante para comentar, no todos, no todes, pero varios somos como exiliados de las instituciones artísticas, para decirlo de una manera. Intentamos formarnos en ese camino. Y nos dimos cuenta que no era por ahí, o por lo menos no por ahora. Varios intentamos hacer carreras que tenían que ver con esto. Intentamos ir a carreras que pensamos que eran ese camino y que nos haciéndolas y experimentando el propio camino de conocer eso que nos gusta hacer, nos fue como llevando a otros lugares, mucho más de aprender solos también. Y justamente no solo, sino en compañía, nos dimos cuenta que esas herramientas están mucho más a la mano y mucho más accesibles que en otros lugares que las fuimos a buscar y no estaban. Eso también habla de este momento contemporáneo. Ahí nos vamos dando cuenta, como decíamos antes, por ejemplo, encontrar a otro amigo, pintor o artista, fotógrafo, lo que quiera que sea, que, mirá, vos, yo también intenté hacerle el Puan... un montón de experiencias de facultad y que tampoco se dieron. Entonces, eso nos hermanó un montón también conocer esa experiencia. Que sí están pasando por eso. Y otros... No, que a la vez hay muchos compañeros que sí están pasando también por las instituciones. De hecho, el otro día, Rocío, que es la chica que escribió el texto que leímos al principio, nos invitó a una clase de su facultad en la Universidad de La Matanza, que iba a un grupo de artistas. Se llama Matanza Nómade, un colectivo de artistas, Matanza Nómade. A presentarse ahí, a hablar con los chicos, los invitaron a la clase. Y Ro le preguntó a la profesora si nos puede invitar a nosotros como colectivo a ver cómo se presentaba otro colectivo ante un grupo de personas. Y se dio ahí un intercambio muy fuerte, ¿viste? De repente nos vimos nosotros en una comunicación hermanada con gente que estaba haciendo lo mismo, y de repente los alumnos también nos preguntaban a nosotros, y a su vez Ro, estando dentro de ese colectivo, también era alumna de esa clase, y se empezó a dar todo un intercambio y como un entrecruzamiento de cosas, que es también lo que nosotros emanamos y lo que queremos generar. Entonces también uno atrae todo eso. También una característica que nos va nombrando o va saliendo es la sorpresa que generamos también en ciertas acciones que tenemos. Hay como una cosa que la gente no sabe que va a pasar cuando nos viene a ver. Sí, hay como que jugamos con esa expectativa que tiene que ver con esta formación propia que vamos adquiriendo, que van saliendo cosas que entendemos que aparecen de último momento o no, o vamos manejando como una especie de curadores de nuestras propias puestas, y le vamos dando ese lugar. Por ejemplo, para contar en esto de la contemporaneidad, también hay una cosa muy teatral que vamos usando. Por ejemplo, dentro de la habitación de Nando, en el anexo 1, había un video, ahora lo va a poder contar él mucho mejor, pero acompañando ese video hubo una apuesta de tres compañeros de nosotros, tomaron el lugar de repente, con una sorpresa, un cura ensangrentado con una virgen Barbie abortera y sus monjas acompañantes, acompañando una obra, una puesta dentro de una sala, acompañando un video, entonces se van generando como pliegues. Dentro de un espacio, porque nunca habíamos hecho una propuesta así con tanta gente, porque el lugar literalmente se rebalsó de gente, como que mucha gente quedó afuera que nos hubiera gustado haber invitado. La gente quizás pensaba que iba a ser solamente una fiesta, que iba a ser, bueno, vamos a pasar unas músicas y ahí nomás. Y bueno, la propuesta fue otra, tratar de eso, sorprenderlos, generar distintos tipos de picos de presiones, tensiones en el ambiente, para que eso, ¿no? Haya distinto tipo de pensamientos y que la gente piense, que vaya a un lugar y se tome la delicadeza de que sucedan cosas en su mente, que no sea solamente ver algo y que quede ahí, ¿viste? De que traspase un poco más. Claro. Lamentablemente estamos como muy justos de tiempo. 2 horas parecen largas, pero pasaron. Se llevan rápido, ¿no? Pero entre 10 personas que tienen ganas de decir cosas, totalmente. Es difícil hacer un programa en 2 horas. ¿Sí? Igual también está bueno que aprovechemos el momento para decirles que La Retaguardia y A Mí No Me Importa tiene las puertas abiertas para cuando quieran, para difusión, para participación. Yo creo que si esto sigue así, podemos empezar a pensar en algún proyecto compartido, alguna cuestión, porque está muy bueno el laburo que hacen y la formación y a todo lo que apuntan también, ¿no? Así que yo particularmente les voy a pedir acá en vivo que me inviten a tocar a una actividad que a pica para todos mis compas. La anotamos. Buenísimo. Okay. Muchas gracias, compañeros. Lo mismo de este lado, desde los específicos, a puertas abiertas para lo que sea. Aguante los específicos. Bueno, estamos en condiciones de irnos y dejar el estudio para el próximo programa, ¿no? Vale. Adiós. Lo que sigue es Hora Libre con Natacha Bianchi, Rodrigo Ferreiro y Matías Bregante, y esto es La Retaguardia. We'll be right back.